No era ese, pero las circunstancias de la vida lo llevan a todo, a uno. Después yo me casé que no sabía hacer nada, pero mi suegra había sido cocinera en Italia. Cocinaba para las condesas, en el tiempo de las condesas. Claro, yo con 37 años ahora, que me equivoqué, que tengo 73. Una vueltita de números nada más. Una vueltita de números, le reo los números. Y ella me quería enseñar, pero como las nueras somos medias asquerosas con la suegra, yo le agarraba alguna cosa y otra me daba rabia y no hacía nada. Pero a tanto retortazo aprendí un poco con ella, porque la verdad no tuve la suerte de ir a ninguna escuela de comida. Hago lo criollo, pero dentro de todo sale más o menos bien. Bueno, eso de más o menos no sale muy bien, Miriam, todo el mundo lo sabe por acá, no le mientas a la gente, sale muy bien, sale muy rica tu comida. Yendo un poquito a la historia, lo que nosotros queríamos decir es que a esa comida española inicial que hacían nuestras abuelas y bisabuelas, tu abuela sí. Aura y mi tía que bastante sí. me crió y me alimentó, y la mamá Alba, tu mamá, esa gente cocinaba. Ya les digo, con un origen de cocina española, pero cocinaban fundamentalmente con lo que tenían. Claro. Con lo que tenían. Mucha carne, mucha gallina, muchos huevos, harina. Y vos eras uno que a las 2, las 3 de la tarde caía a mi casa a comer. A comer de vuelta. Y a comer, como siempre yo trabajaba, ¿ves? Pero costillas había siempre en la heladera. Le gustaban unas costillitas con harina que yo le hacía. Era loco por comer eso, así que Ahí ya les estamos dando uno de los primeros secretos, las costillas de Miriam. Pasadas por harina y después hechas en una planchita. Van con muy poca harina pero la internece a la carne. Sal a gusto y esa harina le da un sabor exquisito a la sal y si la carne es buena, es una delicia. Primer secreto del programa de Avenida Zenón, ¿no? Que les está regalando Miriam para toda la audiencia. Y sí, bastante que las disfruté. Bastante que las disfrutaste. Y que me gustaban esas costillitas a la plancha con un poquito de harina. Íbamos un poquito llegando a la parte de que la gente cocinaba con lo que tenía y hacía maravillas con eso. Cuando tú te casaste y eso que estabas contando, llegó a ti los secretos de la cocina italiana a través de tu suegra, doña Victoria, Victoria Paviotti de Secón. Sí. Ella también te habrá metido algunos secretos que ahora debes estar utilizando. Por supuesto. Que los utilicé sobre todo en el amasar. Por ejemplo, que cuando se amasaba con levadura, me cerraba todas las ventanas y yo relajaba sola, puteaba hablando claro y mal, porque la vieja me hacía cerrar las puertas porque las levaduras no pueden tomar aire porque se bajan. Y la verdad que ahora soy yo la asquerosa que digo, no, cierren esa ventana que estamos haciendo pizza, que no se levanta, sino son secretos. Bueno, secretos y cuidados y sacrificios que se hace para cocinar bien. A veces pasar calor y cerrar las ventanas. Después yo empecé con las milanesas, más que nada, la verdad que creo que sea profesional haciendo milanesas porque quién sabe cuántos animales han pasado por mis manos ya. ¿Cuántas vaquitas carneadas? Y había un niño que venía y no me veía y decía, ¿y doña milanesa no está? acá tenemos una anécdota muy linda, casi identificada con las milanesas, nuestra querida Miriam. Así que ya es toda una historia. Y bueno, y sigo, ahora estoy un poco enferma, pero no pierdo la voluntad. Ahora estamos programando de hacer la noche de la nostalgia en el club. Y yo voy a cocinar, porque la verdad que a mí lo que me impide un poco es caminar, pero además hacer las cosas no me impide. Y yo estoy tan contenta porque somos todos de Soca. Y Soca tiene sus valores y nadie nadie dice... Los ha igualado Soca, por lo menos, y no los valorizan. Y esto va a ser netamente porque el músico es Andrés Marín, que toca precioso el órgano. La cantante es Nider García, que también canta muy lindo. Y bueno, es todo de Soca. Las cocineras, las ayudantas son Claudia González, que ella ya hizo curso y trabaja conmigo. Sandra, mi nuera, Sandra González. Y Susana Hernández, que también trabaja conmigo. Y bueno, entre todas pienso que vamos a hacer algo lindo. Bueno, tenemos una llamada. A ver, hola. Hola, Raúl, Alicia Pose, ¿cómo le va? Ah, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, es para saludar primero, a saludarte a vos y saludar a Miriam. Bueno, muchas gracias. La verdad que Miriam siempre fue una gran colaboradora con todas las instituciones. Muchas veces Miriam se acordará de cuando íbamos y le pedía a Miriam, tenemos que hacer pollo para la comida del club, y ella con aquella voluntad prestaba su cocina, sus manos, sus ganas, y siempre contenta y siempre apoyando. La verdad que Miriam es una gran persona, y siempre ayudando a todo el pueblo. Ella no le importaba para quién fuera, sino ella lo hacía, ponía la voluntad y las ganas, y siempre dando una mano. Así que es para felicitarla, Miriam, y bueno, y para mandar un beso. Capaz que no puedo salir de acá ahora. Capaz que no te dejan salir, Miriam, ¿eh? No, porque la puerta es angosta. Ay, mirá. Qué gordita, ¿viste? Ay, mirá cómo te trata, ¿viste? Menos mal que sos prima, Miriam, ¿eh? Sí. Y ahora hinchada. Bueno, Miriam, era solo para eso, para recordarle que la verdad que ella siempre fue una gran colaboradora con todo. Y se merece muchísimo, porque Miriam es una gran persona, sin despreciar a nadie, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de ir de noche cansada, ella, y no eran un pollo, ni dos, ni... Era un montón, y ella con aquella alegría, echaba un poco acá, echaba un poco de allá, y esas manos, la verdad que yo la admiro muchísimo, muchísimo, la verdad. Era para eso, solo para agradecerte, y felicitarte, y que sigas adelante, y que te vaya bien el 24, si Dios quiere que así va a ser, ¿verdad? Bueno, porque te lo mereces. ¿Está? Bueno, gracias. Un beso, Bueno, muchas gracias de parte de los dos, Alicia, emocionantes tus palabras. Creo que nos hacemos eco de tanto Leo como yo, como la gente, como la audiencia, nos hacemos eco de las palabras de Alicia para con Miriam. Ella no solo nos ha llegado por la boca, por los sabores, por la comida, sino transmitiéndonos a veces ese empuje, esas ganas, esa voluntad que pocas personas tienen y que tan necesarias son para la comunidad, para todos nosotros. Don Leo, ¿cómo seguimos? ¿Con alguna música o tiene más llamadas, mensajes por ahí? Tenemos mensajes por acá. Bueno. Dice a Miriam, un abrazo, muy buena cocinera, nos ha alimentado a todos por acá. Otra madre postiza de ese señor, dice. ¿Eh? Zenón. Señor Zenón. O Raúl, ya no sabemos muy bien. Dice, mucho éxito en esa cena, y viene de parte de Nela. Bueno, muchas gracias. En lo que a mí me toca, y Miriam, también. También. Supuesto. Les hace extensivo a todos esos saludos, y vamos ahí a alguna musiquita o más mensajes. No, vamos a musiquita, ¿qué le parece? Usted me parece que me cumbianchó la mañana. Bueno, yo voy con el tema. Al tema, lo que pasa es que no hay otro estilo de música que hable de eso. Sí, la verdad. Está complicado. Mandale el tema a Rubén Ramos, que es un soquense. Ah, bueno. Soquense. Y a Chicha, que son mis amigos y que los... Es como si estuvieran acá siempre. Ah, bueno. Bueno, A ver, se cortó una llamada. La llamada, que vuelva a intentarlo. Si quiere, porque. ¿Quién quiso comunicarse? Alguien quiso comunicarse y. Vamos a poner un poquito de música que tenga que ver con la buena comida. ¡Epa! Difícil, hoy difícil entrar con la música directamente, va a haber muchas llamadas, bueno, me parece. Bueno, seguimos con las llamadas, atendemos a la gente. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿con quién habla? Hablas con Gladys. Ah, Gladys, ¿cómo estás? Ah, bien, para felicitar a la prima. Ah, bueno. Que es muy buena cocinera. Y que bueno, y que no le afloja todavía. Mamá de buena cocinera. La gente se luce en la cocina. Decile. Rutina. Hola. Rutina. Decile que te haga. Hola. Sí. Decile que te haga la anécdota una vez, cuando cocinó en Floresta. Que me dejó a mí descargada. Bueno, pollo. Que te haga la anécdota. De eso se trata el programa. No hemos querido, pero sí sabemos que tiene anécdotas muy lindas, Miriam, para contar, y no sé incluso si nos dará el tiempo de este programa. Bueno, felicitaciones. Bueno. Que pasen lindo. Muchas gracias por llamar. Seguimos con más comunicación. Yo le contaba. No sabés lo que nos pasó con Gladys. Bueno, a ver, ¿qué les pasó con Gladys? Bueno. Yo había puesto una rosticería en Floresta. Entonces me habían encargado 4 pollos al horno. Entonces yo tenía poco tiempo, que iba, que venía, que los quería hacer ahí. Le expliqué todo a Gladys. ¿Qué te cuento? Que Gladys, en vez de sal, le echa azúcar a los pollos. Error. Qué error, ¿no? Yo cuando los vi, aquellos pollos tan dorados que te los comías con los ojos, y esto que un caramelo, muchachos. Era realmente. Era caramelo. Era caramelo. Me quería morir porque era una cena que tenía un hombre que tenía carnicería allá en Floresta, y con esos pollos así, digo yo, ¿qué hago? Bueno, al final hice bastante jugo de limón, sal, Y después el tipo de los pollos vino a preguntarme cómo los había hecho que estaban tan ricos. ¿Cómo están deliciosos? Bueno, sí, cosas que suceden en la comida, y que nos muestra que a veces no está todo inventado, sí, ¿no? No. Pero muy linda la anécdota. Yo le voy a contar una de Chambón que me pasó a mí el otro día. A ver, tenemos una llamada y vamos a darle prioridad. A ver, hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artiga, viejo. Hola. Estoy acá bien con una amiga. Que se la voy a presentar primero porque capaz que usted no la conoce. Con mi cocinera del alma está. El Morra, ¿no? Es el Morra, sí, sí. Ah, me escuchaste que te nombré primero que a nadie, ¿no? Sí, un abrazo grandote, muchas gracias por el recuerdo. A Chicha no te la doy porque está lagrimeando acá. ¿Sabés lo que me dice? Pobre. Bueno. ¿Sabés que se acuerda de algo muy importante para el programa? Sí. De cuando iba a tu casa a comer, sí, y tu madre y la señora del Mirko dice que hacían tallarines rellenos, ¿puede ser? Sí, muy cierto. Tallarines rellenos. Muy cierto. El Leo me hace, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Eran tirabuzones? No. Se hacía una masa de tallarines bien finita. ¿Te acordás de eso, Miriam? Me acuerdo, ¿cómo no? Y eran exquisitos. Bueno, explícale ahí porque Chicha no puede hablarte porque está lloringueando. Está muy emocionada con el recuerdo. Un beso y un abrazo. Y te manda un gran abrazo y un gran beso. Después llamo de nuevo otra vez. Un abrazo. Que siga el programa. ¿Estamos? Chao. Bueno, gracias, Morra. Chao, gracias. Hasta luego. Sí, a ver cómo es eso de los tallarines. Bien finita, le ponían un relleno rico hecho con acelga. Entonces la envolvían toda. Lo cortaban según el tamaño de la masa en 2-3 pedazos y se envolvía en un repasador. Uh-huh. Y se cocinaba en una olla. Llevaba de cocción como una hora, ¿viste? El repasador prendido todo con este... Con el repasador Sí, entonces cuando estaba pronto se sacaba y se cortaba en rodajas y se le ponía el tuco. Era muy rico de comer. Hace mucho que no haces. Sí, lleva mucha cocción, por eso es que no lo hago. Sí, por ahí sí. Nos tiró un recuerdo de tela. Sí, de la tela, ¿viste? De la tela. Que sí. Y mamá. Y de Alba, que... Y a la Chicha le encantaba, iba siempre conmigo, iba a comer allá. Ya no nos acompaña, éramos pero... compañeras de trabajo. El recuerdo. Y también, lo primero que aprendí, yo empecé a trabajar en Dantes de Arma, que tenía 16 años. Ajá. Y ellos salían y nos dejaban ahí, a mí y a Saúl. Me acuerdo que de se Saúl. Murió, pobre Saúl. Saúl. Y decía, nena, ¿por qué no me preparás un caldito? La cocina era para ustedes. ¿Y de dónde yo sabía preparar un caldito si nunca me habían enseñado nada? Entonces, cuando venía alguna clienta, le tiraba la lengua yo a ver cómo se ponía a hacer un caldo. Y los esperaba con el caldito, como decían ellos, gracias a lo que me decía la gente. Bueno, ahí está. Habilidad como para estudiar sin ir a... Sin ir a clase. Sin ir a clase, sacando y viendo lo que por ahí a uno la gente le aporta, analizándolo, por supuesto, poniéndole lo de uno, es una de las mejores escuelas que uno lleva, puede encontrar en la vida, en todos los los órdenes, ni siquiera... solo en la comida. Claro. Entonces, muy lindo el anecdotario. Y yo te estaba contando lo que me pasó a mí. Es muy común que allá Marianela compre un detergente amarillo. Y yo, lo poco que sé hacer es arroz. Entonces, el otro día, no hace mucho, a mí me gusta poner el arroz en la cacerola, rehogarlo un poquito con aceite, un poquito de lo que tenga, cebolla o morrón, y después agregarle el resto del agua. Pero este aquí, que en el apuro, en el mandoteo, vi aquello amarillo, dije aceite, ahí va el chorro. Entonces, cuando empezó a calentar, yo veía que el arroz echaba y echaba espuma. Entonces, será el tipo de arroz, porque justamente era un arroz que habíamos comprado. Le eché un poquito el agua, y aquello sí, ahí sí, la cacerola se desbordó y ya vi que allí había Florilio. Pero me costó darme cuenta que en vez de aceite había echado el detergente amarillito, aquel color limón. Pasa. ¿Qué tenemos? Bueno. ¿Por qué? ¿Quién es el que no quiere salir al aire? ¿Por qué no quiere salir? No quiere. No, estoy hablando con Gladys. Sí, esto. Ah, pero no se anima a salir al aire. Bueno, ¿qué dice Gladys? Gladys, la señora de Cono. Sí. Y le quiere dar un beso grande a Miriam. ¿Y qué era la anécdota, Gladys? Yo la voy trasposando. Bueno, a ver cómo es la anécdota. De la última comida que hizo para la policlínica. Ajá. Estaban todos cansados, pero Miriam no paraba, dice. Sí. Y siempre muerta de risa y contenta. Bueno, así que, gracias, como que, Gladys. Como que la cocina le hace brotar una adrenalina especial. Sí. Muchas gracias, Gladys, por llamar. No se anima a salir al aire. Y dice que le da no sé qué salir al aire. Y bueno, estuve escuchando mientras. Yo nunca hablé y estoy acá. Claro, como, ahí va. Como a veces. Es cuando te escuchás por primera vez en la vida que estoy frente a un micrófono, siento que hice cantidad de eventos en mi vida y nunca quise agarrar el micrófono para hablar. Sí, son cosas, ¿vio? Sí, a mí me costó largarme en 8 años de radio. Parece mentira que uno se pone frente al aparatito y no sabe qué va a decir. Ah, pues, sí. Pero ya has dicho muchas cosas muy lindas, ¿no? ¿Ah? Acá tenía un mensaje. A ver. Acotación. Con lo que usted comentaba. Había llegado primero el mensaje y usted, yo estaba con el teléfono. Dice, ya que tú lo dijiste, Leo, es horrible esa música. Comparte ningún... Bueno, dice, pero les cuento que el pollo al azúcar es riquísimo comparado al arroz al detergente y limón. Ah, bueno. So, así que ahí tenemos. Yo no lo pude salvar, creo que ni la perrita. No, eso no lo salvás nunca. En vez de aceite le echaste detergente. Sí, sí. Esa es mi experiencia culinaria con el arroz. ¿Qué te parece, Miriam? Yo tengo acá. ¿Qué prefieres tú? ¿El aceite, huevo, limón y sal, más el trabajo de batir, o eso que viene en sachet, una sustancia amarilla que ahora la gente dice que es muy rica y que arregla cualquier cosa? Para todo, no solo para la mayonesa, te pregunto. La verdad que soy reacia a todo lo nuevo que sale. Siempre soy la criolla que agarra todo así, sal, aceite, si hago una mayonesa, huevo, y no le pongo ninguna ni colorantes ni nada porque no me gusta. Bueno, pero yo como tengo que reconocer a veces que hay ingredientes que compramos que son muy ricos, pero en realidad son productos químicos que no sabemos bien. No sabemos ni cómo están hechos. Su procedencia y lo que a la larga nos pueden derivar. Lamentablemente cada vez consumimos más de esos productos. Bueno, ya los símil que le llaman se parecen tanto que no sabemos si estamos comiendo algo con chocolate, por ejemplo, o con un similar del chocolate, porque han logrado la perfección en los gustos. No deben haber logrado la perfección en los efectos que produce. Sí. Habíamos quedado hoy en las conversaciones con sobre la cocina italiana, y yo que también tuve mis abuelos, por parte de papá, mis abuelos italianos, me gustaría decir a la audiencia y compartirlo con los demás, tú perfectamente lo sabes, que el italiano asocia a la buena salud a la buena comida. La buena comida. Cuando uno come bien, tiene ganas, tiene hambre y después tiene hiciste de cuerpo, como dicen ellos, bien, es porque tú estás sano. También, bueno, sí. Yo recuerdo mucho a mi abuelo que cuando estaba enfermo, lo primero que preguntaba, ¿comió, hizo de cuerpo? Y si le decías que sí, él, está bien, ya está de alta. Bueno, eso de los italianos, claro, pero qué rico cocinan. Sí. Tu amigo Eduard Burgueño, una persona que ha recorrido el mundo, lo ha dicho, la cocina italiana y la mexicana es los dos lugares donde donde los sabores son superiores al resto de los lugares. ¿Te acuerdas que él nos contaba? ¿Sí? ¿Qué tenemos por ahí, Leo? Ponemos buena música. No sea mal. La música que usted trajo, ¿sabe qué me hace acordar a mí? ¿Sabe que hay cosas que... La mayonesa, bueno, bien envasada, me la banco. ¿Sabe lo que no me banco? El puré de papa. ¿No? No. Porque se empieza a quedar como una goma y se estira. Pero el sintético. El envasado, sí. El puré de papa, sí, me encanta. Pero el puré de papa, ese que viene... Que... ¿Qué secreto tiene Miriam para el puré de papa? Escucha. Y yo hago siempre con papa. He hecho alguna vez, no voy a decir que no. El instantáneo. Pero siempre le echo un sabor que no es... Que no es. Que no es papa. Que no es papa. O la leche, aunque sea... Con leche... Sí, yo le pongo leche, queso, manteca para que quede... ¿Ve que eso no es puré de papa? Eso es una delicia. Eso es una delicia. Eso es una delicia. Sí, más sí. La milanesa de Miriam y ese puré. ¿Ya estamos? Así estamos. Así estamos, ya estamos. Es que más no podemos, ¿vio? Si no, la puerta, vamos a tener que poner una nueva. Por acá yo le tengo una... La gente que... como yo, y muchos, nos prohíben un poco la parte amarilla del huevo, buscamos a veces sustitutos para la mayonesa, y dice que una mezcla de leche descremada, aceite de oliva, limón y sal. Zanahoria. Ahí está. Y zanahoria. A ver, un sustituto, una mayonesa o una salsa parecida a la mayonesa, Miriam, sin huevo, que nos pueda dar. Se hace esa de zanahoria, pero la verdad que yo no las practico. Sí, a mí me piden dietas y las hago comunes y corrientes. Churrasquito, lechuga, tomate, sin sal, si es que lo quieren. Sopas de verdura, tratando de ponerle mucho zapallo para no se note el gusto a la sal. Como el zapallo es medio dulzón, queda muy rica al ponerle perejil, ajo y papa y lo que sea, ¿no? Si la haces sin sal y bastante zapallo, queda muy rica. Bueno, hablando como los locos, el programa de hoy es generoso en ir de un lado para el otro. Por ahí usted nos dijo que nuestra voz de Avenida Zenón, la persona que inicia este programa, va a oficiar de cantante en su cena. Níver García. La voz sí. Que empieza Estoy el programa. Muy contenta que va ella, viste que somos todos de SOC. Se va a largar. Qué a... importante. Ahora, era difícil grabar con ella porque pensaba que iba a salir en la radio. Imagínese en vivo. Bueno, los nervios que va a tener. Bueno, yo le digo, bueno, mire, directamente, mira para cualquier lado. Lárguese, lárguese. Y dale con fe. Sí. Adelante con fe. Sí. ¿Te acuerdas? Con la propaganda política. No me acuerdo. Adelante con fe. Seguro. Del Partido Nacional. De Carlos Julio Pereira, ¿no era? Carlos. Oh, empezamos a recordar. Usted sabe que delatamos nuestras edades, Raúl. Leo, tengo que dar unos saludos a alguien que también vinculada a la cocina, a la repostería por allá por Gregorio Aznares. No me diga. Sí, una joven, Araceli, que está iniciando sus primeros pasos. Ayer cumplió 21 años. Lo festejamos con un sabroso cordero allá en Pueblo Aznares. Felicitaciones nuevamente para Araceli. Y la verdad, un día vamos a traer algo de la repostería que ella practica. Y la vamos a hacer, nos vamos a lucir por acá, por la radio. No me diga. Un abrazo y un beso para Araceli. El otro saludo que tengo que dar es para Nicolás Anza, por allá por los pagos de Míguez, que ayer resultó goleador en el equipo de baby fútbol. Nicolás se despachó con tres pepinos, tres, mire usted. ¿Sí? 7 años, Nicolás, el goleador del Nacional de Míguez Baby. Una felicitación y un abrazo grande para Nicolás y para toda su familia. La abuela Nené y la mamá, vamos a decirlo, la alcaldesa de la ciudad de Míguez, Mari Carmen Suárez, orgullosa de su goleador. Un abrazo para ellos y que sigan disfrutando las recetitas y los secretos que por aquí Miriam le va contando. Dicen por acá también que en sustituciones de la mayonesa se puede usar el yogur batido, el aceite de oliva, la pimienta y sal, y ese sabor es muy parecido a lo que da el huevo. No sé si la alguna, verdad que yo no, si alguna vez lo has no probado, fui a escuelas de cocina y esas cosas, pero, no las tengo libros y todo, pero son casi de lo que hago yo. La economía de la cocina, Miriam. La economía. Ay, eso es muy importante. Es muy importante, ¿cómo no va a ser? Es muy importante, no podés tirar nada. Aparte de cocinar lo que cocinar, se encuentra barato. Claro, a ponerle todo lo que lleva. Yo soy eso, de que si una cosa lleva tal y tal cosa, hay que ponerlo, ¿no? Sin eso, no. Eso es muy importante. Pero no tirar excesos de aceites, de nada, porque todo lo que pongas de más se nota. Bueno, otro de los secretos que Miriam le pasa, lo que lleva, lo lleva. Pero no más. No más ni menos. Esa es otra de las cosas también que a veces suele suceder. El exceso a veces lleva a que uno... Sí, porque por ejemplo, yo tengo amigas que dicen, yo hago la crema pastelera, yo le pongo 2 huevitos, yo la hago con 5 yemas. Y no por nada, me queda riquísima la crema pastelera, bien suave, ¿no? Pero para mí lleva los 5 yemas. Si no, algo le pasa. No es la crema, sino yo la noto diferente. ¿Qué va a ver Miriam en esa hermosa comida de la nostalgia? ¿Qué especialidad? Bueno, vamos a hacer una picadita que vamos a hacer casi todo casero, pizza, pascualinas, tortas de fiambre. Y vamos a hacer una entrada de pollo relleno con un arroz primavera y ensaladita de lechuga y tomate. Y después lechón con rusa. Y una mesa de postres a elegir el que quieran comer. Va a haber mucha variedad. Muy bien. Todo allí. Y un cafecito para finalizar la cena. Después de haber nostalgiado. Después de haber degustado bien. Bajar esa hermosa comida con música de Andrés Marín. Sí. Y después, creo que Eliana tiene después, una señora participación también. Eliana no me la deje va a ser de la DJ. La animadora. La animadora del programa con la música. La Elo. Sí, que la verdad, Mariela me decía, no mamá, no, que Eliana no sabe. Llamá a alguna discoteca. Le digo, si hay que darle oportunidad. Si no se le da oportunidad a la gente, nadie es nadie. Nadie puede ser talento si no lo puede demostrar. Claro. Entonces vamos a dejarla. Si no sale muy bien, no la van a perdonar igual. No, por supuesto, va a salir todo tal cual está planeado. Y bueno, tienen ahí una oportunidad de vivir una noche de la nostalgia, de la buena comida, de la buena música. Y todo acá hecho con el sabor de la gente de que Soca. Vive por aquí. Yo quiero mucho a mi pueblo, estar por esta, ahí. Soy soquense. A muerte. A muerte. Donde me hablen mal de Soca, ya los relajé también. Cuidado, porque. Sí. Los reta. Mira, que tengo un mensaje bien, acá. Pero soy locataria. Si anda con la cuchilla, guarda la tosca. Tenga cuidado. Le toquen el pueblito. ¿Qué tiene? Tengo un mensaje por acá. Dice: para mí, que no soy buena cocinera, el puré me queda muy rico si lo batimos bien al final. Quiero la receta de los ñoquis. María de Parque, muy interesante el programa. Bueno, María. Acá, la receta de los ñoquis, bueno, se la voy para a la pasar. Receta de los ñoquis. Va la receta. 2 kilos de papa, más o menos para 6 personas da 2 kilos de papa. Pelarlas y cortarlas al medio nada más, para que no chupen mucha agua al hervirlas. Después se hace el puré con 2 yemas y... yo le pongo 2 puñados de queso, no te sé decir bien exacto, pero a veces le pongo un poquito de sal al agua que hiervo las papas, pero no mucha cantidad. Y después le pongo 4 tacitas de harina y 2 tacitas de maicena. De tacitas de medida, no grande. Y si precisa más se le va agregando, pero con eso quedan unos ñoques muy lindos, que no se pegan ni nada. Bueno. ¿Y para cuántas personas sale más para o menos? Para 6 con 2 kilos. ¿Para 6? Bien, bien. Bueno, le decimos a la oyente que si no tuvo oportunidad de anotar todo, o si no lo pudo grabar en la memoria, que Miriam fue muy clara, este programa lo puede escuchar dentro de 2 o 3 días en nuestro blog, que se llama blog Avenida Zenón. AvenidaZenón.blogspot.com, pero poniendo Avenida Zenón en el buscador de la compu le aparece este programa grabado dentro de 2 o 3 días y puede escuchar nuevamente la receta y que le queden ricos los ñoquis. Un abrazo y muchas gracias por llamar María de Parque. La verdad que yo cumplo el 29 día de ñoqui, ¿vio? Mirá, qué bien. ¿Qué le parece? Hacer una. ¿No eran los ñoquis los que estaban en la intendencia de Canelones? No, eran los de comer. ¿Se acuerdan de la historia de los ñoquis? Todavía existe. Y hay en todos lados, vio. Pero los ñoquis son lindos en cualquier día. Vio que sí. Los ñoquis todavía. Pero es el una estilo. Muy rica y Pero se viene la participación siempre está y bueno y mismo en las fábricas de pastas también. Que los ñoquis se suelen aumentar las ventas inclusive los días 29. Sí. Pero es una creencia, no sabe de dónde viene, ¿no? ¿Quién sabe, no? Y hay la moneda bajo el plato, ¿no es? Sí. Ah, muy importante. Si pones una Juanita, mejor todavía. Oh. Tenga cuidado, le llevan hasta el plato. Pero, no, igual con uno de esos, los de 50 por sí. plato ya compensan a la cocinera. Sí. Pero se está poniendo poco la gente. Una monedita era. Hay moneda de 50 para poner. Habría que guardarlas para esas circunstancias. Sí. ¿Eh? Pero vio que son medias grandes, el plato queda medio así. Tenemos algo que comunicarle a la señora alcaldesa de La Floresta. Sí, dígame. ¿Se acuerda que pregunta que por qué don Zenón ¿se va? No va a estar? ¿Por qué se va? Ah, sí, estábamos hablando de eso justamente. Bueno, no. El ciclo de Avenida Zenón, pensamos cerrarlo, justamente pensando en la gente de la costa, en la gente de... pensamos simplemente mantener el mismo programa, pero le vamos a cambiar la cortina, le vamos a cambiar un poco la estructura, y pensamos hacerlo un poquito más amplio que hacer algo pura y exclusivamente de aquí, del pueblo de Los Mosquitos. Esa es la razón, no nos vamos de la radio, no nos vamos del horario, vamos a seguir acompañando a Leo, pero le vamos a dar otro formato que después veremos. Un poco más abarcativo quizás, ¿no? Pretendemos que la audiencia se sienta más cómoda porque vamos a hablar de cosas de prácticamente toda la zona o de temas que nos dan a toda la zona. Le vamos a agregar a ello premiaciones y le vamos a agregar temas de que en vez de anecdotarios sean enigmas, adivinanzas, con participación de la audiencia y con premios que ya nos van llegando aquí a la radio. Hoy le mostraba yo a Leo, ya tenemos premios de Confitería La Pasiva, que nos invita a quien resuelva nuestros acertijos. Qué rico pasar eso, una mañana o tarde con desayuno o merienda para dos personas. Todo eso a quien conteste la anécdota. Por supuesto, alguna comidita, ¿viste? Bueno, ¿qué le parece? Para dos, alguna según comida también vamos a tener de Miriam. Así, cosas, preguntas muy sencillas, como por ejemplo, pero ya que estamos, vamos a hacer un adelanto del otro programa. No sea malo que usted. Y se lo dejamos pendiente a la audiencia para que mañana sigue Avenida Zenón, por una botellita de vino de Domínguez, que también muy gentilmente nos ha acercado premios, la otra vez regalamos un tanat. Hay un pajarito que viene aquí a la radio y se va. ¿Usted sabe cuál es el pajarito que viene acá a la radio y se va? Bueno, esa es la pregunta que les hacemos. Se la dejamos pendiente para mañana. ¿Cuál es el usted me está pájaro matando, que viene acá a la radio y se va? Usted me está matando. Y nos vamos. No, ni cerca. Le repetimos lo que dijimos la otra vez. ¿Qué quiere hacer? La gente vinculada a la radio puede participar de estos. Pero yo no, y usted tampoco. Y le vamos a cambiar el nombre también a Avenida Zenón. Sí. ¿Y sabe qué nombre va a llevar el programa nuevo? Usted lo sabe. Yo lo sé, pero no. Bueno, no. Dígaselo. No, débelo usted. Usted. Porque usted se no, va a llamar la atención. Eso usted lo aplicó muchos años. Bueno, lo aplicaba muchos clase, años, sí. Muchos años. Eso sí me acuerdo. Atención, escuchen bien. Sí, esa era clase. Ese es el programa que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Y no nos vamos a ir de la radio, le repetimos, no nos vamos a retirar de... No, pues todavía. La audiencia, sino que vamos a cambiar un poco el formato de lo que nosotros veníamos haciendo. Ya hicimos una prueba tipo piloto el otro día, bueno, por favor. ¿Usted escuchó bien cómo era la anécdota, la acertijo que dejamos pendiente? ¿La del pajarito? Sí, señor. ¿Cuál es el pajarito que viene a la radio? Y se va. ¿Y se va? Muy bien. ¿Eh? No. Mire, voy a leerle mensajes. A ver. Si alguno lo contesta, se lleva el vino ya ahora. ¿Ya tiene vino? Sí, ya tengo el vino. Lo que pasa es que usted va a cambiarle la mentalidad a la audiencia, se van a hacer todos borrachos. Lo dejamos para el otro programa. Y ya tenemos acá o comer en La Pasiva o algún plato exquisito de esos que Miriam prepara. Bueno, muchos premios le vamos a dar a este programa de a poquito, ¿eh? Todos los días uno. Bueno, ¿eh? Tenemos mensajes y tenemos llamada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la llamada? Vamos a la llamada. Vamos a la llamada, vamos en vivo directamente porque no estamos al aire, así que vamos arriba. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Cómo andas, Raulito? ¡Oh! Eliana, ¿cómo está? Bien, ¿estás con la Nora ahí? Sí, estoy acá con la primera invitada femenina que tiene Avenida Zenón. Está bien. El primer pajarito que viene a la radio, ¿se va el picaflor? Ah, bueno, yo creo que no es el que gana el vino. Ah, me no jodiste, Raúl. No, no es el pajarito pero ideal. ¿Tú por qué decías que es el picaflor? Porque el picaflor viene, pica y se va. Ah, bueno, pero ese acá a la radio no. No es. El que viene a la radio es otro. Ah, bueno, dale. Gracias, bueno. Chao, chao. Bueno, gracias Eliana por participar. Estaba, quería ganar el vino. Y había que poner a la excelente comida un excelente vino. Muy bien. ¿Pero para qué hizo eso? Ahora, se nos complica. Vamos a cerrar el programa y lo dejamos que para tengo, mañana. Espere que tenemos más llamadas y tengo mensajes que hago. Bueno. Hola. Hola. Leo. Sí. Hola. Estoy loco por ganarme la botella de vino. ¿Cómo se la mandamos? No, la toma casi. Te oigo muy poquito, pero para mí el pajarito que va a la radio es el loro. No ha venido acá por la radio. No ha venido. Bueno. Vas a tener que comer sin vino. Anda volando en la vuelta, me quedo sin el vino. Entonces. Qué bronca, chi. Bueno, muchas gracias por participar. Escúchenme en una cosa. Miriam, ¿sí? ¿Vos no sabés cómo se hace la sopa de arroz con papas y cotorra? No, la verdad ¿Vos? Es que no la tengo en los libros. No la tenés, no, porque es una cosa exclusiva. Ah. Yo te voy a dar la receta, mirá. Bueno. Hay mucha gente ahí que no se acuerda de las personas que voy a nombrar y lamentablemente muchas de ellas ya no están. Sí. Yo entraba en cualquier... barra que iba a acampar, yo entraba en ella. Entonces un día vamos con el chiquito Fausto, ¿te acordás? Sí, que era cantador. Nelson, ¿cómo era que se llamaba? Aquellos que estaban pasando tu casa, la familia... Ginar. Ginar. Ahora me olvidé. Nelson. A Raspino, Abelardo, el Ruano Durán, yo... Entonces un día nos dan las escopetas porque nosotros no cazábamos. Tiraban al aire. Nosotros nomás. Íbamos pescando nada más. Y el cazador era el chiquito Fausto, claro. Y Nelson y algunos más. Sí. Entonces un día nos dan las escopetas para que saliéramos a cazar mientras ellos se quedaran haciendo como una olla podrida con arroz y papas, una sopa que daba que... Cuando volvimos nosotros con el Ruano habíamos cazado como... 4 o 5 cotorras, era lo único que habíamos podido voltear. Y en la pasada les tiramos las cotorras con plumas y todos adentro de la olla que estaban haciendo la sopa. Ahora, al rato, nos sentábamos a comer todos y empezaron a sacar los cucharones, o viste cómo es en el campo, una olla grande, empezaron a sacar con los cucharones y poner la sopa en el plato. ¡Pah! Y todos decían, ¡pah, qué sopa que quedó linda! ¿Viste? Seguro la grasa de las cotorras se veía arriba de los platos. Había quedado preciosa, espesita. Empezaron a tomarla, estaba deliciosa. Pero uno por allá enganchó una cotorra con plumas y todo y la puso en el plato. ¡Ay, mamá mía! Y nos miraban al Ruano y a mí. Estos fueron ustedes, hijos de no sé cuánto. Y casi nos corren del campamento. ¿Vos nunca has hecho todo eso, con cotorras, con pluma y todo? Ah. Es una receta deliciosa. Bueno, como la que te dimos del mono cuando le echó el sapo a la sopa en la escuela. El mono bueno, le echó un sapo a la sopa en la escuela. Chao, felicidades. Bueno, gracias, morra. Un gusto que, la participación y un gusto haberte tenido en este programa. Muy lindo programa. Estamos pasaditos 12:05, ¿nos vamos yendo? Mensaje. Sí, vamos a los mensajes. Pero Miriam se tiene que ir. Miriam se tiene que ir a cocinar. Así que bueno, vamos a los mensajes. Dice, muy lindo el programa, felicitaciones por la invitada, muy buenos sus consejos, o como quienes cocinamos le llamamos trucos. Un abrazo a los tres, Raquel. Bueno, muchas gracias, Raquel. Raquel de Gregorio Aznar. De Gregorio Aznar, la radio llega allá, muy bien. Nítido por allá. Les hemos enviado un experto panadero allá a Gregorio Aznar. Dardo, que lo tienen por allá y disfrutan de muy, muy exquisiteces de los productos panificados, sino también de la repostería que están haciendo. Que la hacen muy bien. Un abrazo para ellos si nos están escuchando. Un gusto que la radio llegue tan nítida y tan clara allá a Gregorio Aznar. Un abrazo para. Hay más llamados. Exactamente, Raúl dice saludar muy en especial a Miriam. Cuántos hermosos recuerdos de Nacional de Míguez en esa hermosa cancha que recorrí de la mano de Renovación. Un abrazo a todos. Ana María Martínez, que siga con su cocina, es una maravilla, dice. Bueno, muchas gracias, Ana María. Bueno, ¿qué vamos a decir de la cocina de Miriam y no nos falla nunca, ¿eh? Ya a esta altura deben estarla esperando ya que medio preparadito todo, pues, sino... quedaron allí la cosa en buenas manos, sí. Y sale igual y va a salir hoy, sale lunes igual. Pero es interesante que la gente sepa que por aquí por esta avenida Zenón se distribuyen valores, se distribuyen gente que sabe hacer muy bien las cosas y fundamentalmente esa tan importante como es alimentarnos y alimentarnos bien. Dice por acá que puedo decir a Miriam de Comidas, una